El tiempo de los jueces fue un periodo de unos 350 años en los cuales Dios gobernaba sobre su pueblo. Las historias que nosotros vamos a estudiar en esta lección ya no se tratan de Dios con individuos como Adán y Eva, Caín y Abel, Esaú y Jacob, sino que ahora es Dios con su pueblo. Era el tiempo cuando ellos iban a entrar en Canaán después de la muerte de Josué, en la cual ellos tenían una tarea que Dios les había encomendado, de tomar posesión de la tierra, de limpiar la tierra de los cananeos y de mantener una relación estable con Dios. Y nosotros vamos a ver que durante este tiempo de jueces se vieron varios ciclos de que la gente del pueblo de Israel caía de su relación con Dios. Eran castigados, eran oprimidos por los pueblos de Canaán y luego ellos se volvían a Dios para pedir el rescate. Vemos ahí varios ciclos de rebelión y redención. Y esperamos que la lección de hoy sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, estimado colega, ¿cómo estás? Un placer verte, Rafael. Gracias, Johnny. Es un placer estar de vuelta para estudiar ahora el tema de los jueces. Y los jueces dan mucho para hablar, pero no debemos empezar si no clamamos la presencia de Dios. Correcto. Oremos. Amante Dios, imploramos tu sabiduría al estudiar tu palabra, que podamos ser usados por ti para traer los mensajes que tu pueblo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy leyendo en Jueces capítulo 4 los primeros dos versículos. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Hazor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Harod-se-Goim. Johnny, aquí empezamos a ver uno de los ciclos de rebelión que ocasionó la necesidad de que Dios levantara un líder para rescatar a su pueblo. Nosotros vemos en estos pasajes del libro de Jueces la importancia de los líderes en la dirección espiritual del pueblo, y Dios levantó varios líderes, pero ellos tenían una tarea que Dios les había encomendado y en la cual ellos habían fallado. Y es un pacto que Dios había hecho con ellos cuando entraron en Canaán. Y vamos a leer acerca de ese pacto en Jueces capítulo 2, los primeros tres versículos. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os he traído a la tierra que prometí a vuestros padres cuando les dije: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que no hagáis pacto con los habitantes de esta tierra, cuyos altares debéis derribar. Pero vosotros no atendisteis a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Dios lo dice claramente, Johnny, no invalidaré mi pacto con ustedes. En otras palabras, Dios está cometido a una relación con su pueblo. Y aunque Dios sabía que ellos iban a pecar, Dios les asegura: no voy a invalidar mi pacto con ustedes. Pero ellos tenían que cumplir la otra parte de la ecuación, que era no hacer pacto ni tener relación con los dioses falsos, esas deidades paganas inexistentes de esa zona, de esos pueblos, y que ellos también tenían que sacar a esos pueblos de esa tierra, derrotarlos en guerra, acabar con ellos, para entonces tomar posesión de la tierra y establecerse en la tierra prometida. Un paréntesis en este tema, Rafael, importante. Volviendo a Jueces 2, el verso 3, en el último texto nos dice que Dios es el que no los va a sacar, que Dios es el que los va a dejar. Esta idea nos recuerda el verso número 20 del capítulo 7 de Deuteronomio, donde dice: enviará incluso Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que queden y los que se hayan escondido delante de ti. Dios estaba interesado en sacar a las personas que habitaban estas tierras, que por causa de sus pecados había llegado el juicio hasta los ojos y hasta los oídos de Dios, y Él lo iba a hacer con avispas, con abejas, con la naturaleza. Pero por causa del duro corazón de ellos, como nos dice el texto que leímos, no sucedió esto así. En otras palabras, Rafael, Dios no estaba interesado en que ellos usaran cuchillos, palos y lanzas para matar a la gente. Dios los iba a desplazar con la naturaleza. Y el plan no se cumplió por la dureza del corazón de ellos. Volvemos a lo mismo donde tú terminaste, que en cuanto a esa dureza del corazón. Ese es el problema tuyo y mío. Ese es el problema de nosotros como pecadores. La dureza del corazón se manifiesta, y es lo que vamos a estudiar en el resto de la lección, para que podamos entender y ver cuál es el enemigo que está a nuestras puertas. Bueno, ese mismo versículo 3 de Jueces 2 dice que serán azotes para vuestros costados. O sea, sí. Dios iba a permitir que ese pueblo quedara allí para hacer un azote a su propio pueblo. Y eso me recuerda a mí, Johnny, de ese aguijón en la carne que Pablo menciona, que le pidió a Dios que se lo quitara, pero Dios no se lo quitó. ¿Qué significa ese aguijón en la carne? Dios está tan interesado en mantener una relación con nosotros que busca todo instrumento que pueda utilizar para despertar en nosotros la necesidad de Él. Hay algunos que piensan que puede ser hipocresía o que puede ser inapropiado ir a Dios en momentos de necesidad. Falso. Dios es un padre, Dios es un esposo, Dios es un amante, uno que quiere tener relación con nosotros y permite que por causa de las maldades nuestras tengamos necesidades y quiere usar esas necesidades para que vayamos a Él, como un esposo que busca a su esposa, como un padre que busca a su hijo. Y cantidad de mensajes nos dejó el Señor Jesús y parábolas para que nos demos cuenta de esta realidad. Así que Rafael, cuando Dios pone ese aguijón, lo que quiere decir es Dios te está escribiendo una carta personal para que regreses a Él, para que tengas necesidad y le clames. Bueno, precisamente eso es lo que encontramos en el versículo 3 del capítulo 4 de Jueces. Vamos a leerlo. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces aquí está claramente la narrativa, Johnny. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios permitió que Sísara y Jabín los oprimieran y ahora ellos vienen donde Dios clamando por la crueldad de esta gente. Y entonces se me viene a mí una palabra, y es la palabra hipocresía. En otras palabras, Johnny, cuando una persona que conoce a Dios, en este caso el pueblo de Israel, está apartada de Dios, está en una relación donde no es obediente al Señor, le sucede algo, la enfermedad de un hijo, perder su trabajo, una enfermedad propia, y entonces esa persona se siente en necesidad de acudir a Dios en oración para pedir sus favores, para pedir perdón, para acercarse al Señor para que Dios le dé una bendición. ¿Es eso hipocresía y rechaza a Dios eso? No y no. No es hipocresía, Dios no lo rechaza. Yo soy padre y soy abuelo y no paso una oportunidad, no importa cuál sea la razón por la cual mis hijos buscan comunicarse conmigo. Yo estoy interesado, ya sea que me están llamando porque me quieren pedir dinero, que eso nunca sucede, Rafael. Ya sea que me están llamando para pedirme un favor, ya sea que me están llamando para decirme algo o para pelear inclusive, algo que no les gustó que yo he hecho. A mí me gusta que me llamen, cualquiera desea la razón. Yo lo que quiero es estar con ellos. Y así es mi Padre Celestial. Así es nuestro Padre Celestial. No es hipocresía, no está mal. Busquen a Dios. El problema es no se queden únicamente al recibir la recompensa, la bendición. porque pierden la relación con Dios. Dios y la relación con Él es el centro para Dios y debe ser el centro para nosotros. Se me ocurre que esa es precisamente una de las enseñanzas de la parábola del hijo pródigo, que él ilustra perfectamente que rechazando al padre, despertándose de repente en un chiquero entre los puercos, decide regresar a su padre y no es la parábola para enseñar la hipocresía del hijo, sino su necesidad y la amante recepción que Dios le da. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante el clamor de los hijos de Israel? Leamos los versículos 4 y 5 del libro de Jueces, capítulo 4. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ah, no, este no es el versículo, vamos a tener que ponerlo, porque ellos clamaron al Señor y entonces esto sucedió, Johnny, varias veces, que el Señor... Son los versos 4 y 5. Sí, pero esto sucedió varias veces y este es uno de los, para muestra un botón, como tú dices a menudo, que Dios levantó la solución a sus problemas. Ahora sí, vamos a leer los versículos 4 y 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual acostumbraba a sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en los montes de Efraín. Y los hijos de Israel acudían a ella en busca de justicia. Johnny, esto es algo asombroso para mí. Número uno, es una persona a la cual venían todos los hijos de Israel a buscar justicia. Obviamente no era una persona que había estudiado leyes, no existían los abogados, eran personas que desarrollaban ciertas habilidades, mostraban su sabiduría y poco a poco se iban ganando el respeto de las personas y las personas acudían a ellos en forma formal para airar sus disputas y que alguien se la solucionara, en este caso Débora. ¿Cómo llegó esta mujer, tomando en cuenta la cultura, cómo llegó esta mujer a ser tan influyente? El primer paso que debemos entender es que nos muestra la percepción de la mujer en el pueblo de Israel. No era vista como únicamente el ama de casa, también participaba en la economía y participaba en la justicia. Y luego veremos que Débora participó en la milicia también, como militar. Eso es el primer punto. El segundo es, indudablemente, Débora alcanzó su prestigio y su poder por ser buena negociante. Ella tiene que haber hecho muchos negocios, adquirió riquezas que le dieron influencia y la capacidad para obligar a otros a hacer lo que ella diga. Porque cuando tú vas delante de un juez para que te resuelva, no es simplemente porque está el juez, es también porque están los policías que van a hacer cumplir lo que el juez diga. Sí, entonces es asombroso, Johnny, que como vamos a leer en un momento, Dios tenía un plan para liberar a su pueblo, pero el plan no se había podido poner en marcha por la debilidad de la persona que él había escogido. Entonces Dios tiene que buscar una solución al problema y la encuentra en esta mujer. Dice que es profetisa. Dios no tiene ningún problema en utilizar a una mujer como parte de su plan de redención. Sencillamente es una persona que tiene la capacidad, tiene la relación con Él y se presta para hacer la voluntad de Dios. Y vamos a leer en los versículos 6 al 9 del capítulo 4 de Jueces lo que sucedió, lo que hizo Débora para liberar al pueblo de Israel. Versículo 6. Un día Débora envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo? Ve, junta a tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré hacia ti hasta el arroyo Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Johnny, aquí lo asombroso es que ya Dios había llamado a Barak. Ya Dios le había dado las instrucciones de cómo debía ser esa batalla. Pero Barak no se movió. Yo creo que Barak se quedó congelado. Miedoso. Le dio miedo. Porque y no lo reconocía. Además de miedoso, orgulloso, que es lo que le ponía la cherry al pay. La ciruela. La ciruela. Dios había llamado a este hombre, general del ejército, un hombre que había recibido una comisión y que la ejercía con orgullo, con satisfacción, pero cuando se llegó el momento donde él tenía que poner su pellejo en riesgo, se quedó congelado. Y entonces Débora entró para motivar a este hombre y ella fue la que lo sacudió. Correcto. Yo pienso que cuando la mujer le habló, él reaccionó y se dio cuenta, Dios está usando a esta profetisa, está usando a Débora para moverme a mí, para motivarme a mí. Y debemos entender, Rafael, que no hay ningún problema en tener miedo. Eso no es pecado. El problema es tener orgullo. Ahí es que está el pecado. Él debió buscar a Débora, sabiendo que ella era líder y teniendo confianza en ella. Cuando él sintió el miedo, cuando Dios se comunica a él, él debió buscarla y decirle, mira, Débora, yo necesito tu apoyo. Yo necesito apoyarme en ti porque tengo miedo. Y de esa manera puedo cumplir lo que Dios me ha dado como cometido. Mira qué misericordia tiene Dios, Rafael. Lo llama y le llama después a Débora para que vaya donde él a resolverle su problema. Sí, y buen punto, Johnny. Es interesante, es importante darnos cuenta, entender que aunque este hombre tenía serios problemas de carácter, tenía ese miedo, esa vacilación, y había tenido una orden directa y Dios le había dado el plan de cómo iba a ser para tener victoria, el hombre no pudo. Pero cuando recibió la ayuda, o sea que Dios le envió ayuda extra sin él haberla pedido, entonces él se levantó, fue a la guerra, hizo su trabajo y Dios lo ayudó y Dios le dio la victoria. Pero no se la dio a él, no se la dio a él porque como dijo Débora, Dios le iba a dar la victoria a una mujer. Y es cuando entra Jael, ese personaje oscuro que poco sabemos de ella, que recibió a Sísara en su tienda y mientras él dormía. Después de darle leche, probablemente le echó un poquito de miel a la leche para que se durmiera bien profundo. Correcto, y él confiado. Entonces le dice, tápate, tápate, para que no te vean. Sí, y bueno, ya sabemos lo que ella hizo, cómo lo mató, ¿no? Y cogió una estaca y se la clavó por la cabeza. Sí. Hasta el piso. Sí, correcto. Y entonces, bueno, el asunto es que Dios utilizó no solamente una mujer, sino que utilizó dos mujeres. Y nosotros no debemos de tener, apreciados hermanos, ningún problema en que como en este caso del libro de Jueces, Dios llame a las mujeres a servir y a ser líderes en la iglesia y a hacer la obra de Dios, la obra de redención, de evangelización, porque Dios no tiene problemas en quien llama, con tal de que una persona esté dispuesta a responder, esté dispuesta a servir, Dios puede utilizar sea quien sea, personas discapacitadas, hombres, mujeres, sea quien sea, personas que ni conocen el idioma. El único que Dios no puede usar es el orgulloso. El orgulloso que escucha el llamado y no pide ayuda reconociendo sus debilidades. Dios te llama a ti, reconoce tus defectos y busca quien te apoye. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la historia de Gedeón. Se había repetido de nuevo el ciclo de apostasía. Luego de que Débora y Jael libertaron a Israel y Barak libertaron a Israel de Sísara y Jabín, vinieron unos 40 años de paz, pero entonces volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y Dios permitió que los madianitas sometieran a Israel y de nuevo fueran un aguijón en la carne, un acoso en su costado, para que ellos reaccionaran de la idolatría y de sus malas prácticas. Y entonces vamos a leer la obra de redención que hizo Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, versículos 12 y 14. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Gedeón le respondió: ¡Ah, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo. Que él se haya quejado de Dios, ¿dónde es que están esas maravillas y tus promesas y todo eso? Era como para que Dios le diera un tremendo regaño. Me encanta la misericordia de Dios. Al tratar a Gedeón, como dice Rafael, no le regañó por su mala crianza, sino que se pone en diálogo al nivel del hermano Gedeón y lo levanta y lo hace un héroe, para que luego el autor de Hebreos, presumiblemente Pablo, escriba en el capítulo 11 de su epístola que el nombre de Gedeón está con los fieles de la fe. Sin embargo, era un quejoso. Sí, bueno, pero entonces está la respuesta de que clamaron a Dios y Dios escucha lo que dice Gedeón, pero Dios sabía que Gedeón era una persona fiel, era uno de los pocos que le estaba pidiendo a Dios libertad de los madianitas, que se lamentaba de la condición de idolatría de Israel y que clamaba a Dios para que Dios pudiera ser de nuevo el verdadero Dios de Israel, o sea, que Israel reconociera al Señor como su Dios. Y entonces Dios sencillamente le da a él las instrucciones de cómo iba a ser para liberar a su pueblo. Es una excelente lección, Johnny, de que Dios puede mirar nuestra necesidad y contestar nuestras oraciones, aunque nuestro corazón no esté perfecto. Y a pesar de nuestra insuficiencia teológica y arrogancia espiritual. Sí, correcto. Y entonces vamos a tener que ir ahora a la historia de Sansón. De nuevo se repite el ciclo de caída espiritual. Y en el caso de Sansón, Johnny, tenemos el caso de una persona que Dios había separado desde el vientre. Le había anunciado a sus padres que él iba a ser un nazareo, que él iba a hacer una tarea especial y que su madre no debía de consumir licor ni cosa dañina, porque ese bebé que ella tenía era un hijo especial. Es una historia particularmente importante para la iglesia hoy, porque la unidad familiar es puesta en el centro de atención de cómo Dios utiliza a los padres para preparar hijos para la obra de Dios. Y esta idea es una idea muy sana y muy bíblica. En el caso mío, en nuestro hogar, nosotros dedicamos a nuestros hijos a Dios y, por supuesto, al ser adultos, cada cual va a ser como Dios los llame y cada uno individualmente lo traduce. Pero el punto es que el hogar es el lugar de educar a los hijos para servir a Dios. Y esto es lo que hicieron ellos. Pero con todo lo bien que hicieron, Sansón tuvo problemas. Bueno, el problema de Sansón, Johnny, posiblemente viene en el hecho de que era un hombre extraordinariamente fuerte, supernaturalmente fuerte, ¿no? Y él tenía experiencia enfrentándose a los filisteos en diferentes maneras, diferentes ocasiones, y salir victorioso hasta el punto de arrancar las puertas de una ciudad y llevárselas en sus hombres. Era un hombre que llegó a confundir su fortaleza, que era sobrenatural, o sea, era un don de Dios, con algo personal. Y yo creo que es un peligro que le puede suceder a cualquier cristiano. Volvemos a lo mismo, la arrogancia y la falta de humildad. Sí. Pero entonces vamos a leer cuál fue el problema de Sansón en el capítulo 14, los primeros versículos. Versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Regresó entonces y lo contó a su padre y a su madre diciendo, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Bueno, este era su problema, que él, pensando que tenía tanta fortaleza, que ese era su don y que él podía sobreponerse a cualquier tentación y por lo tanto violó el pacto de Canaán que Dios había hecho con su pueblo, que era que no hicieran pacto ni tuvieran relaciones ni con los dioses ni con las personas de la tierra. Sin embargo, el texto dice que su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. La idea esta de Sansón se la atribuye el autor de Jueces a Dios. La idea de buscar esta filistea. Aquí hay una tensión en la historia bíblica. Bueno, sí, porque Dios iba a utilizar esta experiencia como para la ocasión de que él hiciera su trabajo. Se enfrentara con los filisteos. Y de dominar a los filisteos en vez de que los filisteos estén dominando a su pueblo. Pero el asunto es, Johnny, que no podemos nosotros confundir, como en efecto le sucede a muchas personas que tienen dones especiales, aquellos que son excelentes predicadores, los que cantan en forma excelente, en confundir todo eso en una ocasión de enorgullecerse, de pensarse mejor, de exaltarse a sí mismo y pensar que ellos están por encima de los demás. Dios quiere que nosotros seamos humildes. Amén. Y lo reconozcamos a Él como nuestro Señor y cumplamos nuestro pacto con Dios para que Él sea siempre nuestro Dios y no poner un Dios falso delante de Él. Bien, hemos llegado al final de la lección. Para la semana que viene tenemos la lección que se llama La controversia continúa. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias.